nos vamos a ir a la calle porque está nuestro compañero Ángel en la legislatura. Hoy se vota en Mendoza la adhesión al RIGI y la convocatoria es ahí, en la misma legislatura, ahora a partir de las 10 de la mañana, para rechazar este régimen de saqueo que nos están imponiendo. Estimado Ángel, ¿cómo anda por ahí? Bien, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, te cuento. Lo que vos dijiste se va a tratar en la Cámara de Diputados, Cámara Baja, de la legislatura mendocina, el tratamiento de adhesión al régimen de incentivo de grandes inversiones. Todavía no arranca la sesión, porque siguen, están los bloques discutiendo este tema. Esto estoy siendo muy educado, para decir, en realidad es la famosa rosca política que se empieza a negociar a ver qué es lo que se quiere votar o no, que, las presiones y demás. Hasta ahora, lo único que sé es que José Luis Ramón y Valentina Morán van a votar en contra de esta adhesión. Y son es lo único que he podido recabar. Antes de que esto empiece, hablamos con distintas referentes y referentas de las asambleas por el agua. Hablamos con Nora Moyano, ¿te parece? Escuchemos. Bueno, vamos a escucharlo. Nora Moyano, estamos en la puerta de la legislatura mendocina. Hoy Cornejo, en realidad ya lo presentó, hoy se trata la adhesión o no al régimen de incentivo docente en Mendoza. Bueno, y las asambleas han decidido venir a hacer aquí una concentración y algo más. Claro, buenos días. Vamos a presentar sendas notas para cada Cámara, la diputada y los senadores, de por qué consideramos que no debe adherirse al RIGI, porque es, digamos, la profundización del saqueo. Si estuviera Arturo Jaureche, diría el nuevo estatuto legal del coloniaje, porque entre el plan Pilares, el código de agua, el código de procedimientos mineros, el intento de adhesión al RIGI, es lamentablemente construir toda una estructura jurídica que avale la entrega de nuestra agua, nuestros recursos naturales. Y esto que hoy estamos haciendo acá, se está haciendo en Jujuy, en Catamarca, en todo el país. Estamos luchando todas las asambleas socioambientales defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece y exigiendo que no voten la adhesión al RIGI, que es el régimen de incentivos de inversiones que van desde los $200,000 hacia arriba, pero que les permiten absolutamente la destrucción de nuestro ambiente. Y por eso nosotros decimos que no. Es, por una parte, nos dejan los pasivos ambientales y se llevan nuestra riqueza y es una fuga permanente de dólares. Y bueno, ese es el motivo por el cual estamos hoy acá en la legislatura. Bueno, Cornejo se ha manifestado más de una vez con este intento de cambio de la matriz productiva en Mendoza, siendo que básicamente esto es una provincia agronómica, ¿no? ¿Qué crees que puede llegar a pasar con Mendoza si se abre la megaminería? Y bueno, es lamentable, porque no es la minería en general, es la megaminería metalífera hidrotóxica. Y nos contaminarían los cursos de los ríos. Obviamente van a trabajar sobre el origen de las cuencas, que es en la cordillera, y eso va a significar, bueno, la contaminación y que se sequen ríos y los caudales. Entonces, no es solo que estamos protestando porque no queremos minería, porque sí hay minería en Mendoza. Lo que no queremos es la mega minería metalífera hidrotóxica, a cielo abierto, porque es contaminante, secante y porque es un saqueo de nuestras riquezas y trae pobreza. Fíjate vos cómo está San Juan, después de toda la contaminación que sufrieron en el río, porque la Barrick derramó millones de litros de agua de solución cianurada, o en Veladero, En una palabra, tenemos el ejemplo de lo que pasó también en Brumadinho, Brasil, que se arrasó, se rompieron los diques de cola, que es donde ponen toda la mugre, toda la basura tóxica, y se rompieron las paredes y sepultó un pueblo entero. Bueno, la cantidad de muertos. Y ni que hablar de lo que pasa en Catamarca, por ejemplo, también. Exactamente, Veladero. Se contaminó el mineraloducto que llegó la contaminación hasta esta provincia, el Chaco, en las termas de Río Hondo. En una claro. palabra, bueno, fue un desastre ecológico, ambiental. Ese es el motivo por el cual, es como vos decís, esta es una provincia que tenía como prioridades, y ese es el temor también que tenemos. En primer lugar, el agua es para los seres humanos. En segundo lugar, para el arbolado, que vos ves cómo están talando arbitrariamente y secando nuestros árboles. En tercer lugar, para la agricultura. En cuarto lugar, para la industria, y por último lugar la minería. Pero ahora él tiene la posibilidad, Cornejo, si la prueba en el RIGI, en un determinado momento, con la excusa de fuerza mayor por el cambio climático, etcétera, de cambiar las prioridades. Ese es el motivo también por el cual nosotros apoyamos a los productores, porque ellos también están en contra del código de agua, que nosotros estamos en contra también, porque nos cambian las prioridades. O sea, el consumo humano, los árboles, el riego, la industria y no, y bueno, todo esto lo hacen para garantizarle a las grandes empresas, la mega minería metalífera hidrotóxica y el petróleo y el gas, el fracking. Bueno, todos estamos sabiendo lo que sucede, por ejemplo, con la basura tóxica producto del fracking en Neuquén. No solo la contaminación que han generado en los niños en Río Negro, por ejemplo, enfermedades como la leucemia, sino también los sismos. Genera sismo y ya está comprobado científicamente. No es una por desprestigiar, lamentablemente. Bueno, y acá tenemos que quieren hacer, ya lo están haciendo en Malargüe al fracking, han creado esta situación de Patamora con Impulsa Mendoza, o sea, son toda una serie, como te decía, de organización, estructura jurídica que garantiza todo este saqueo. Y bueno, reiterando, y a ese gran Arturo Jaureche, este es el nuevo estatuto legal del coloniaje sin disfraces. Esa es por esa la preocupación que tenemos y por eso estamos hoy acá. Muchísimas gracias, Nora. No, gracias a vos. Muy bien, Ángel. Muy contundente el mensaje, ¿eh? Tal cual. Recordemos la persecución política y al pueblo catamarqueño en defensa del agua, que donde son reprimidos y metidos presos constantemente y por parte de los distintos gobernadores que han habido en esa provincia, y que para poder justificar el extractivismo. También hablamos con Guni Cañas y Gunio Caña, perdón, y Verónica de la Laguna de Guanacachi, Vanessa de la comunidad mapuche de San Carlos. No sé si hacemos tiempo para escucharles, ¿cómo andamos con ese tema? Podemos escucharlo, me parece, sí, podemos escucharlo. Bueno, dale. Sí, vamos. Ahí escuchamos y cerramos. Hace unos días Cornejo presentó en la legislatura la adhesión al régimen de incentivo de las grandes inversiones de Mendoza. Desde Mendoza, se está por tratar hoy en la legislatura, hoy miércoles se está por tratar en la legislatura. Bueno, se han presentado distintas asambleas en contra de esta adhesión. Empezamos con vos, Guni, que por ahí tenés los datos más crudos y más duros con respecto a esto, una reflexión. En realidad lo que más tenemos es reflexión. Del RIGI se ha hablado mucho, de todos sus impactos a nivel, lo que significa la entrega, la traición, tanto que defienden a la patria, estamos frente a un delito de traición a la patria. Pero lo más terrible es una traición al futuro y a la vida. O sea, lo que está en juego acá es cuánto las vamos a dejar a las empresas que entreguen nuestros bienes comunes. Entonces, cada provincia a este régimen que está dentro de la ley bases, que ya está aprobada, bueno, cada provincia se podía adherir a no. Por supuesto que nuestro gobernador ha sido uno de los adalides en apoyar todas las políticas del presidente, es de los primeros que quiere apoyar. También debo decir que lo hizo Río Negro, lo cual pone en valor qué es lo que está en juego. Está en juego todos los bienes que están debajo de la tierra. Y bueno, esta lucha que nosotros venimos hace mucho tiempo tiene que ver con defender la 7722, defender los bienes comunes, pero además seguirle diciendo a esta realmente casta política que aunque ellos voten leyes que nos vayan en contra, adhieran al RIGI, vamos a seguir estando en la calle. Bueno, te has venido desde Guanacache, Vanessa, buenos días. Lo mismo que le acabo de decir a la Guni, ¿cómo, por ejemplo, en su comunidad, cómo se verían afectados con respecto a esto que se quiere implantar en Mendoza? Bueno, nosotros desde La Valle podemos decir que sin agua La Valle directamente no existe. Y sumado a eso, también todo lo que se haga en el alto, en la montaña, influye en el bajo, en el llano, donde vivimos, donde se saca el alimento para todos los mendocinos. Entonces también plantearnos como mendocinos, si realmente queremos que, porque lo que tiene el RIGI es que no hay un límite para la cantidad ni siquiera de proyectos. Entonces que ellos se imaginen si realmente, si el pueblo mendocino quiere que exploten literalmente, que dinamiten nuestras montañas, nuestro ecosistema glaciar, que es donde se forma el agua de los ríos, donde se va derritiendo, donde si ese lugar debería ser sagrado para Mendoza. Entonces ese también es nuestro pedido, y por eso le pedimos a los legisladores, a los diputados, a los concejales de todos los departamentos que levanten la voz no al RIGI en Mendoza. Acá no hay ningún tren que se va, porque esa también es otra, todo apurado, han hecho un encastre con la ley de agua, el código minero, no, entonces paremos un poco, informémonos y salgamos a defender el agua y las montañas y los glaciares de Mendoza. Bueno, y también desde el Valle de Uco, directamente de San Carlos, una de las cunas de la defensa del agua junto a General Alvear, bueno, bienvenida y contanos también al respecto qué piensan, qué es lo que han decidido desde las asambleas allá. Bueno, como venimos haciendo hace tantos años, defendiendo, no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar que esto pase como que lo hagan lo que quieran sin manifestarnos, sin decir lo que nosotros sentimos. Vamos a defender el agua y la montaña, y la madre tierra, todo hasta por siempre. Bien. No vamos a abandonar la lucha nunca. Y en tanto las comunidades de pueblos originarios que también están siendo perseguidas junto de la mano de esto, ¿no? Todo el paquete jurídico, en tanto la presión a las asambleas, a las comunidades, y una última reflexión con respecto a eso. Sí, la verdad que es horrible lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo todos, nosotros como comunidad de pueblo originario, pero toda la comunidad de Mendoza en realidad, porque nos quieren silenciar y hacer lo que ellos quieran, y no corresponde, porque si hay democracia y el pueblo los ha puesto a donde están, entonces corresponde que hagan lo que el pueblo quiere. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, Ángel, ahí escuchábamos todos los audios. Sí, una última reflexión, y esta es personal, ¿no? El silencio por parte del gobernador para que no se mueva el avispero por todo lo que está haciendo. Este paquete jurídico de que va desde el código minero, el código de aguas, lo que ha hecho con la reforma estatutaria, el estatuto de la salud aquí en Mendoza, que abarca a los enfermeros, doctores y demás, y que está armando todo lo que está haciendo para que nadie salga a protestar, cosa que él tenga todas las de la ley para meterte preso, para perseguirte, para hacer persecución digital. Hay un montón de cosas que están pasando por detrás de este elefante blanco que es el silencio. Uh-huh. Y que me parece tremendamente peligroso, Leandro, ya que se están normalizando muchas cuestiones. En su momento, cuando se quiso hacer la reforma de la 7722, la anulación, se anunció con bombos y platillos y demás, y eso hizo que la gente saliera allá por diciembre del 19, ¿no? Claro. La nueva estrategia del gobierno es el silencio y la cautela para declarar, para no despertar las masas. Repito, una reflexión propia. Sí. Bueno, Angelito, muy completo lo suyo, gracias por su tarea y nos vamos a encontrar en cualquier momento. Sí, recordemos que hoy se hace la ronda de jubilados y jubiladas. También. En este instante, Ahora. En la Plaza San Martín. Es verdad. Así que si estás a tiempo de llegar, nunca arranca a las 11 en punto. Bien. Digo, por cualquiera que esté escuchando. Buen mensaje, muy bien. Un abrazo, Ángel, muchas gracias. Adiós, compañero. Éxito para todos y todas ahí. Un beso grande al piso.